voy a echar la introducción al compás del encordao de fundamento sagrado. Ay, sí, por divina permisión, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Se larga mi narración para todo ser cristiano. Juan vio 24 ancianos, cuatro animales que hablaban, sin descanso pronunciaban, ay sí. Santo, santo al soberano, sí, sí, sí, sí, ay sí. Fue anunciado el Mesías, según dice la Escritura. Anunció buenaventura, ay sí. La celestial profecía, sí, sí, sí, sí, ay sí. La divina jerarquía dijo un concílico anciano, pasándole por su mano el libro de siete sellos, y entre medio de todos ellos, ay sí, Juan vio 24 ancianos, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Juan vio el trono por primero, adornado de un arco de oro. Los ancianos en coro, ay sí, adoraban al cordero, sí, sí, sí, sí, ay sí. A nombre del verdadero, dulce cántico entonaba. De rodillas se postraban, adorando al poderoso. Juan observó con reposo, ay sí. Cuatro animales que hablaban, sí, sí, sí, sí, ay sí. Varias luces se veían, San Juan observó de luego, siete lámparas de fuego, ay sí, que al lado del trono ardían, sí, sí, sí, sí, ay sí. Varios truenos se oían, que a la tierra se lanzaban, lámparas de oro brillaban. Cuando el libro fue mostrado, gloria gloria al Cordero humana, oh, ay sí. Sin descanso pronunciaban sí, sí, sí, sí, ay sí. Adorno de vidrios veía, como de finos cristales, y vio los cuatro animales, ay sí. Oyendo su profecía, sí, sí, sí, sí, ay sí. Los misterios del Mesías los practicaba un anciano, pasándole por su mano aquel libro celestial. Ahí se vio pronunciar, ay sí. Santo, santo al soberano, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Por fin el libro sellado, gloria del Eterno Padre, no lo pudo abrirlo nadie, ay sí. El único su hijo amado, sí, sí, sí, sí, ay sí. Aquel cordero humanado abre el libro celestial. Era el libro paternal para que el hombre creyese. Ya Juan mandó que escribiese, ay sí. Con su pluma angelical, sí, sí, sí, sí, ay sí.